Modelo 4, Tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar a 6 personas que hablan sobre comidas raras que han probado. Escuchará a cada persona 2 veces. Seleccione el enunciado, A a J, que corresponde al tema del que habla cada persona, 19 a 24. Hay 10 enunciados incluido el ejemplo. Seleccione solamente 6. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora escuche el ejemplo. Persona 0. Nunca olvidaré mi viaje a Japón. A mí me encantan el pescado crudo y las algas, pero lo que nunca pude imaginar es que iba a comer pez globo. Es que tiene partes muy venenosas. Lo probé en un restaurante y me hicieron firmar una declaración en que se decía que, si me envenenaba, ellos no tenían ninguna responsabilidad. La opción correcta es el enunciado F. Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados. Persona 1. Bueno, yo soy de Utah, de Estados Unidos. La primera vez que fui a España, vi que la gente comía gambas y mejillones. Al principio me dio mucho asco, pero todos mis amigos españoles me animaban y me decían que el marisco estaba buenísimo. Así que hice un esfuerzo y... ¡qué rico! ¡Qué pena no haberlo probado antes! Bueno, yo soy de Utah, de Estados Unidos. La primera vez que fui a España, vi que la gente comía gambas y mejillones. Al principio me dio mucho asco, pero todos mis amigos españoles me animaban y me decían que el marisco estaba buenísimo. Así que hice un esfuerzo y... ¡qué rico! ¡Qué pena no haberlo probado antes! Persona 2. ¿Sabes lo que son los chapulines? Pues mira, son unos saltamontes que encuentras en México y forman parte de la gastronomía nacional. Los preparan fritos y se ponen como guarnición en las tortillas o también se comen solos, como si fueran palomitas. Nada, que los probé por curiosidad y no están mal. Claro, si no piensas que estás comiendo insectos. ¿Sabes lo que son los chapulines? Pues mira, son unos saltamontes que encuentras en México y forman parte de la gastronomía nacional. Los preparan fritos y se ponen como guarnición en las tortillas o también se comen solos, como si fueran palomitas. Nada, que los probé por curiosidad y no están mal. Claro, si no piensas que estás comiendo insectos. Persona 3. Pues estuve viviendo unos años en Cerdeña, y allí producen un queso que tiene gusanos. Yo no me atreví a probarlo, solo de pensarlo me entraba dolor de estómago. Los sardos, sin embargo, dicen que está exquisito, que tiene una textura cremosa. A mí no me la dan con queso. Pues estuve viviendo unos años en Cerdeña, y allí producen un queso que tiene gusanos. Yo no me atreví a probarlo, solo de pensarlo me entraba dolor de estómago. Los sardos, sin embargo, dicen que está exquisito, que tiene una textura cremosa. A mí no me la dan con queso. Persona 4. Pasé unas vacaciones en Malasia y, nada más llegar al hotel donde nos alojábamos, nos ofrecieron una fruta del lugar que se llama durián. El recepcionista se acercó a nosotros con una fuente llena de trocitos de esta fruta y mi marido y yo notamos un olor muy desagradable. El chico se dio cuenta de que estábamos incómodos y nos aclaró que el mal olor procedía de la fruta. La probamos solo por educación, la verdad.